Domingo 4 de mayo del 2025, aquí las 6:25 hora de Japón, las 6:25 de la mañana, y hoy vamos a tratar sobre la historia del hino y cómo iniciarse. Es una traducción hecha de inglés al español y se trata la historia en encontrar una distribución adecuada, como puede ser Debian, Red Hat, Ubuntu, Fedora, Linux Mint, Gentoo, Arch Linux o OpenSUSE. Empecemos con la lectura. Alrededor de una década después, Richard Stallman comenzó a trabajar en el kernel del proyecto GNU, GNU is not Unix, denominado HUL, el cual desafortunadamente nunca llegó a ser terminado. La licencia GNU General Public License, GPL, una licencia para software de código abierto, también fue creada a raíz de esto. El kernel es la pieza más importante en el sistema operativo. Este permite al hardware comunicarse con el software, además de muchas otras cosas, pero nos adentraremos en ello en otro curso. Por ahora, todo lo que debes saber es que el kernel controla casi todo de lo que sucede en tu sistema. Durante este tiempo, otras alternativas como BSD, Minix, etc. fueron desarrolladas para ser sistemas parecidos a Unix. De cualquier forma, una cosa que todos esos sistemas parecidos a Unix tuvieron en común fue la falta de un kernel unificado. Entonces, en 1991, un joven compañero llamado Linus Torvalds comenzó a desarrollar lo que ahora conocemos como el kernel Linux. II. Chosen a Linux Distribution. En la lección anterior, aprendimos acerca del kernel Linux, el cual hace funcionar a millones de dispositivos al día. Una cosa antes de avanzar, el término Linux es un nombre equivocado, ya que en realidad se refiere al kernel Linux. De cualquier forma, muchas distribuciones utilizan el kernel Linux, por lo cual se conocen comúnmente como sistemas operativos Linux. Un sistema operativo Linux está dividido en tres partes principales. Hardware. Esto incluye todo el hardware sobre el cual tu sistema se ejecuta, además de la memoria, el CPU, discos duros, etc. Kernel Linux. Como lo discutimos anteriormente, es el núcleo del sistema operativo. Administra el hardware y le dice cómo interactuar con el sistema. Espacio del usuario. Este es el lugar donde los usuarios como tú interactuarán de forma directa con el sistema. Entonces, el primer paso que necesitamos tomar es instalar Linux en tu computadora. Tienes muchas opciones de las cuales elegir y este curso te ayudará a informarte y guiarte al escoger una distribución Linux. Hay muchas distribuciones Linux de las cuales escoger, solo cubriremos las opciones más populares. 3. Debian. Introducción. Debian es un sistema operativo compuesto completamente de software gratuito y de código libre. Es conocido de forma amplia y ha estado en desarrollo por más de 20 años. Existen tres ramas que puedes utilizar: Stable, Testing y Unstable. Stable es la versión estable y en general una buena rama para utilizar. Testing y Unstable, pruebas e inestable, son las liberaciones continuas. Esto significa que cualquier cambio incremental en dichas ramas eventualmente será estable. Por ejemplo, si quisieras obtener la siguiente actualización de Windows 8 a Windows 10, necesitarías realizar una instalación completa de Windows 10. De cualquier forma, al pertenecer a la liberación Testing, obtendrás actualizaciones automáticas hasta que se convierta en la siguiente liberación del sistema operativo sin tener que realizar una instalación completa. Administración de paquetes. Debian además utiliza las herramientas de administración de paquetes Debian. Cada distribución de Linux instala y administra los paquetes de forma diferente y utilizan diferentes herramientas para administrarlos. Nos adentraremos en este tema en un curso posterior. Configurabilidad. Debian puede no tener las actualizaciones más recientes, pero es extremadamente estable. Si quieres un buen sistema operativo principal, este es el indicado. Usos. Debian en general es un gran sistema operativo para todas las plataformas. Ceremonias. Si estás interesado en tener Debian como tu sistema operativo, dirígete a la sección de instalación y dale una oportunidad. HTTP URL. Examen. ¿Qué tipo de liberaciones utilizan las ramas Steam y Unstable? Continuar. 4. Red Hat Enterprise Linux. Introducción. Red Hat Enterprise Linux, referido comúnmente como RHEL, es desarrollado por Red Hat. RHEL tiene reglas estrictas para restringir la libre redistribución, de cualquier forma provee el código fuente de manera gratuita. Administración de paquetes. RHEL utiliza un administrador de paquetes diferente a Debian, el RPM, del cual aprenderemos también eventualmente. Configurabilidad. Los sistemas operativos basados en RHEL difieren ligeramente con los sistemas operativos basados en Debian, notablemente en la administración de paquetes. Si te decides por RHEL, es probablemente mejor si sabes que le dedicarás trabajo. Usos. Como lo describe el nombre, es usado principalmente de forma empresarial, así que si necesitas un sistema operativo sólido para un servidor, este sería el indicado. Ceremonias. Si estás interesado en tener RHEL como tu sistema operativo, dirígete a la sección de instalación y dale una oportunidad. HTTP URL. Examen. ¿Qué administrador de paquetes utiliza RHEL? Continuar. 5. Ubuntu. Introducción. Una de las distribuciones Linux más populares para las computadoras personales es Ubuntu. Ubuntu también incorpora su propio entorno de escritorio Unity por defecto. Administración de paquetes. Ubuntu es un sistema operativo basado en Debian y desarrollado por Canonical, así que utiliza el sistema administrador de paquetes Debian. Configurabilidad. Ubuntu es una gran elección para un principiante que quiera adentrarse en Linux. Ubuntu ofrece gran facilidad de uso y una buena experiencia en interfaces de usuario, lo cual ha propiciado su amplia adopción. Es ampliamente utilizado y soportado. Además de estar a la par con otros sistemas operativos como OS X y Windows en términos de usabilidad. Usos. Genial para cualquier plataforma, de escritorio, laptop y servidor. Ceremonias. Si estás interesado en tener Ubuntu como tu sistema operativo, dirígete a la sección de instalación y dale una oportunidad. HTTP URL. Examen. ¿En cuál sistema operativo está basado Ubuntu? Continuar. 6. Fedora. Introducción. Respaldado por Red Hat, el proyecto Fedora es desarrollado por la comunidad y contiene software gratuito y de código abierto. Red Hat Enterprise Linux se desprende de Fedora, así que puedes pensar en Fedora como el sistema operativo padre de RHEL. Eventualmente RHEL obtendrá las actualizaciones de Fedora a través de pruebas y control de calidad exhaustivo. Piensa en que Fedora es el equivalente a Ubuntu, solo que se basa en Red Hat en vez de Debian. Administración de paquetes. Utiliza el mismo administrador de paquetes que Red Hat. Configurabilidad. Si quieres un sistema basado en Red Hat, esta es la versión accesible. Usos. Fedora es genial si quieres un sistema operativo basado en Red Hat sin el precio comercial. Recomendado para computadoras de escritorio y laptops. Ceremonias. Si estás interesado en tener Fedora como tu sistema operativo, dirígete a la sección de instalación y dale una oportunidad. HTTP URL. Examen. ¿De cuál sistema operativo se desprende RHEL? Continuar. 7. Linux Mint. Introducción. Linux Mint está basado en Ubuntu. Utiliza los mismos repositorios de software, así que los mismos paquetes están disponibles en ambas distribuciones. Linux Mint es preferido por algunos sobre Ubuntu porque no incluye el software propietario que Ubuntu sí, tal como Unity. Administración de paquetes. Linux Mint se basa en Ubuntu, por lo que utiliza el administrador de paquetes Debian. Configurabilidad. Gran interfaz de usuario. Genial para principiantes y menos saturada que Ubuntu. En este curso usaré Linux Mint, pero cualquier otra distribución puede ser utilizada. Usos. Genial para computadoras de escritorio y laptops. Ceremonias. Si estás interesado en tener Linux Mint como tu sistema operativo, dirígete a la sección de instalación y dale una oportunidad. HTTP URL. Examen. ¿En cuál sistema operativo está basado Linux Mint? Continuar. 8. Gentoo. Introducción. Gentoo ofrece una flexibilidad enorme en el sistema operativo por un precio. Está hecho para usuarios avanzados a los que no les preocupa ensuciarse las manos con el sistema. Administración de paquetes. Gentoo utiliza su propio administrador de paquetes, Portage. El administrador de paquetes Portage es muy modular y fácil de mantener, lo que juega un papel muy importante en que el sistema operativo sea tan flexible. Configurabilidad. Si buscas iniciarte en Linux y quieres tomar el camino difícil, yo escogería Gentoo o Arch Linux como tu distribución. Usos. Genial para computadoras de escritorio y laptops. Ceremonias. Si estás interesado en tener Gentoo como tu sistema operativo, ¿qué administrador de paquetes utiliza Gentoo? Continuar. 9. Arch Linux. Introducción. Arch es una distribución ligera y flexible desarrollada al 100% por la comunidad. Similar a Debian, utiliza un modelo de liberaciones continuas que eventualmente se convierten en la liberación estable. En realidad necesitas ensuciarte las manos para comprender el sistema y sus funciones, pero a cambio obtienes el total control de tu sistema. Administración de paquetes. Utiliza su propio administrador de paquetes, Pacman, para instalar, actualizar y administrar los paquetes. Configurabilidad. Si quieres un sistema operativo ligero y realmente quieres comprender Linux, utiliza Arch. Realmente tienen una curva de aprendizaje alta, pero para los usuarios de Linux intensivos, esta es una gran alternativa. Usos. Genial para computadoras de escritorio y laptops. Si tienes un dispositivo como Raspberry Pi y necesitas instalarle un sistema operativo ligero, definitivamente Arch es tu opción. Ceremonias. Si estás interesado en tener Arch como tu sistema operativo, dirígete a la sección de instalación y dale una oportunidad. HTTP URL. Examen. ¿Qué administrador de paquetes utiliza Arch Linux? Continúa. Sí, aquí que es Linux. Vamos a ver si lo puedo poner junto. ¿Qué es Linux? El sistema operativo de código abierto y gratuito. 1. Portada. 2. Reportajes. 3. Software. 4. ¿Qué es Linux? El sistema operativo de código abierto y gratuito. ¿Qué es Linux? El sistema operativo de código abierto y gratuito. Mientras que Windows es el sistema operativo con mayor presencia en los ordenadores de todo el mundo, cada vez son más los usuarios que comienzan a dar una oportunidad a Linux. Un sistema operativo que, a pesar de su gran importancia en ciertos ámbitos, es el más desconocido a nivel de escritorio. Si estás interesado en este sistema, mostramos a continuación qué es Linux, historia, principales características y distribuciones. Índice. Aunque normalmente usas Windows en los PCs que tienes a mano. O quizá uses un ordenador Mac. También Linux es uno de los sistemas operativos más utilizados que existen y con muchas ventajas con respecto a otras opciones. Para empezar, es importante saber que Linux es un sistema operativo diseñado para aprovechar al máximo las capacidades de cualquier ordenador y que cuenta con características muy interesantes como el multiprocesamiento, multitarea y multiusuario. Para empezar a conocer un poquito más el origen de Linux, vamos a hacer un repaso general de su historia. Historia de Linux. Aunque la historia de Linux se comienza a escribir un poco más tarde, sus orígenes nos hacen remontar hasta principios de los años 80, cuando Richard Stallman inició el proyecto GNU con el propósito de crear un sistema operativo similar y compatible con Unix. En el año 1985, se creó la Fundación del Software Libre y se desarrolló la licencia pública general de GNU para tener un marco legal que permitiera difundir libremente este software. Posteriormente, en 1991, fue Linus Torvalds, un estudiante de informática de 23 años de la Universidad de Helsinki, quien propone hacer un sistema operativo que se comporte como Unix, pero que, además, funcione sobre cualquier ordenador. En este momento, el propio Torvalds estableció como requisito mínimo que el ordenador tuviera un procesador i386. El principal objetivo de este estudiante era crear el núcleo del sistema operativo que fuese totalmente compatible con Unix y que, de esta manera, permitiese ejecutar todos los programas gratuitos compatibles con Unix y desarrollador por la Free Software Foundation que vienen con licencia GNU. Para el desarrollo de este núcleo, Torvalds se inspiró en Minix, una versión reducida de Unix. Pocos meses después, a finales de agosto de 1991, Torvalds ya contaba con la versión 0.01 de Linux, pero como todavía era algo muy básico y con escasa funcionalidad, decidió seguir desarrollando lo que sería la versión 0.02, que vio la luz en el mes de octubre de ese mismo año y que ya era capaz de ejecutar dos herramientas básicas de GNU: el intérprete de órdenes, BAS, y el compilador de C. El joven siguió trabajando en el desarrollo del sistema operativo y tras la versión 0.03, el gran apoyo de otras personas que empezaron a participar con Linux en el desarrollo hizo que se saltase rápidamente hasta la versión 0.1. Año y medio después, en diciembre de 1993, nació la versión de Linux 1.0 y la base de este sistema operativo de código abierto que durante el paso de los años ha ido creciendo hasta nuestros días con el apoyo de todos y cada uno de los desarrolladores que han ido aportando su granito de arena. ¿Qué es Linux? Linux es un sistema operativo de código libre, open source, que quiere decir que puedes conseguirlo de forma totalmente gratis. Es un software que podemos utilizar en cualquier ordenador sin tener que pagar nada por él, sin coste y de forma completamente legal. Por lo tanto, podrás beneficiarte de todas sus ventajas sin necesidad de descargarlo pirata a través de Internet. Un producto que, a diferencia de Windows o Mac OS, no es propiedad de una compañía, de ahí su gratuidad, sino de un gran número de compañías y personas que contribuyen con su desarrollo y van creando sus propias distribuciones Linux. A diferencia de otros sistemas operativos populares como Windows o Mac OS, Linux es altamente personalizable y configurable. Existen muchas distribuciones de Linux, cada una diseñada para satisfacer las necesidades específicas de diferentes usuarios. Además, Linux se utiliza en una amplia variedad de aparatos y no solo PCs. Desde servidores y supercomputadoras hasta teléfonos móviles y dispositivos IoT, Internet de las Cosas. ¿Cómo funciona Linux? Linux es un sistema que nace de la combinación de varios proyectos, entre los que destacan GNU y la Free Software Foundation, además del propio núcleo de Linux encabezado por Linus Torvalds. Su desarrollo es uno de los mejores ejemplos del software libre, donde todo su código fuente puede ser utilizado, modificado y distribuido libremente por cualquier bajo los términos de la licencia GPL o licencia pública general de GNU y otras licencias. Este tipo de herramientas GNU, entre otras, se convierten en elementos centrales comunes. De esta manera, los usuarios pueden tener la opción de administrar los recursos que vienen por el kernel, además de instalar otros softwares de manera adicional, entre otras acciones. Lo que hay que dejar claro es que se trata de un sistema de código abierto, y las combinaciones de software pueden ser diferentes entre las distribuciones de este sistema. Partes del sistema operativo Linux. Una vez que queda claro cómo funciona y, sobre todo, qué es este sistema operativo que compite con Windows o MacOS, toca ver cuáles son las partes que componente este software en concreto. Básicamente, está compuesto de las siguientes partes. 1. Kernel. 2. Proceso de arranque. 3. El sistema de inicio. 4. Los servicios, o daemons. 5. El servidor gráfico. 6. El entorno de escritorio. 7. Aplicaciones. En términos generales, incluye un núcleo que es el componente base para que el sistema operativo pueda funcionar. Al igual que cuenta con un espacio de usuario del sistema, es decir, una capa para que se puedan administrar las tareas a nivel del sistema, como es la configuración o la instalación de softwares, incluye procesos, línea de comandos, demonios, etc. Y también de aplicaciones. ¿Qué es el kernel? El elemento principal de los sistemas operativos Linux es el kernel o núcleo. Es la interfaz fundamental para que exista una comunicación entre el hardware del dispositivo y sus procesos. Además, en esta parte es donde se incluyen los controladores o drivers, claves para el funcionamiento del aparato. El kernel en Linux se encarga principalmente de estas cuatro tareas. 1. Gestión de la memoria. Controla cuánto espacio ocupan los archivos y el sitio en el que se guarda. 2. Supervisión de los procesos. Establece qué procesos pueden usar la CPU, unidad central de procesamiento, cuándo y cuánto tiempo. 3. Controladores de dispositivos. Mediador entre el hardware y los diversos procesos que realizamos. 4. Seguridad de llamadas al sistema. Recibe solicitudes de servicio de los procesos. Recientemente, los desarrolladores de Linux han lanzado la versión 6.11 del sistema operativo de código abierto. Con la actualización, podemos apreciar varias mejoras relacionadas con el kernel que proporcionan un mayor rendimiento al software. Con esta última versión, sus desarrolladores han resuelto algunos problemas y errores para que la experiencia de uso mejore. Aquellos que la prueben verán cierta evolución cada vez más sólida del kernel. A grandes rasgos, las novedades vienen de la mano de los controladores o drivers. Por ejemplo, sobresale la posibilidad de aprovechar el Core Performance Boost en AMD. El kernel Linux 6.11 llega 2 meses después del 6.10 y demuestra el compromiso de su creador, Linus Torvalds, de que su alternativa gratuita a Windows o MacOS destaque cada vez más. Para hacerte con su actualización, únicamente debes dirigirte a su página web oficial kernel.org y descargar el código fuente. Características de Linux. Independientemente de la distribución de Linux, hay una serie de características por las que destaca el sistema operativo del pingüino y que hacen que sea diferente y que sea elegido por muchos usuarios. Algunas de las características más destacables que podemos decir de Linux es que es un sistema operativo gratuito, de código abierto, habitualmente más seguro y con otras funciones como multitarea. Multiusuario, personalizable. La gratuidad de Linux. Una de las principales razones por las que muchos usuarios eligen Linux es porque es un sistema operativo gratuito. A diferencia de otros sistemas operativos como Windows o MacOS, Linux se distribuye bajo licencias de código abierto, lo que significa que cualquier persona puede acceder al código fuente. Modificarlo y distribuirlo libremente. Esta característica ha hecho muy popular Linux. No solo permite a los usuarios acceder a un sistema operativo de calidad sin tener que pagar por una licencia, sino que también cuenta con una comunidad activa y colaborativa de desarrolladores y usuarios que contribuyen al desarrollo y mejora continua del sistema. Además, Linux ofrece una amplia variedad de distribuciones, también conocidas como distros. Estas distribuciones son diferentes versiones de Linux que incluyen distintos conjuntos de software y configuraciones. Esta variedad de distribuciones permite a los usuarios elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Código abierto. Sus creadores decidieron que Linux fuese un sistema de código abierto, lo que hizo que se liberase su código fuente para que cualquiera pueda desarrollar nuevas capacidades o funciones y las ponga a disponibilidad de todo el mundo. Que un software sea de código abierto significa que su código fuente está disponible públicamente y se puede descargar, ver, modificar y distribuir libremente. En el caso de Linux, cualquier persona puede acceder al código fuente del sistema operativo y modificarlo para adaptarlo a sus necesidades específicas o para mejorar su funcionamiento. Además, la naturaleza de código abierto también significa que los usuarios tienen la libertad de utilizar el software como deseen, sin restricciones ni limitaciones impuestas por los propietarios del software. Esto permite a los usuarios adaptar el software a sus necesidades específicas, sin tener que pagar costosas licencias o depender de un proveedor específico. Linux es seguro. La seguridad es una de las características más importantes de Linux. Debido a que se trata de un sistema libre, son pocos los que se interesan en crear virus para el sistema. Además, contiene una arquitectura para el manejo de archivos, procesos y memoria que no permite fácilmente la permanencia de virus o malware. Es más, una vez que algún usuario detecta alguna amenaza, esta es eliminada y con una simple actualización está solucionado el problema. Linux es un objetivo menor para los piratas informáticos. Incluye un ecosistema de seguridad robusto que nos permite controlar todo hasta el nivel del hardware. Si no necesitamos un puerto abierto, podemos identificarlo fácilmente y apagarlo. Además, podemos confiar en que el sistema operativo no volverá a abrir un puerto cerrado solo. Además, dado el impulso de los fabricantes de sistemas operativos como Microsoft y Google para recopilar datos de los usuarios, esto también mejora la privacidad en Linux. Un software multitarea. El hecho de que Linux sea un sistema operativo multitarea significa que permite ejecutar varios programas de forma simultánea. Por lo tanto, permite el uso de numerosas aplicaciones para poder navegar por Internet, procesar documentos, escuchar música, ver vídeos, etc. Al igual que podemos hacer con otros sistemas como el propio Windows o MacOS. De hecho, muchas personas lo usan para alojamiento web. Linux tiene un soporte sólido para dos de las aplicaciones de alojamiento web más populares, Apache y Nginx. Ya sea que queramos proporcionar una arquitectura web para transmisión de vídeo de alta disponibilidad o un pequeño backend para una aplicación móvil, alguna versión de Linux hará el trabajo. También podemos alojar bases de datos y sistemas de archivos de apoyo junto con los servidores web. Sistema multiusuario. Otra de las características de Linux es que se trata de un sistema multiusuario. Es decir, múltiples usuarios pueden acceder a los recursos y las aplicaciones de Linux de manera simultánea y siempre de forma segura. En un sistema multiusuario de Linux, cada usuario tiene su propio directorio de inicio y puede acceder solo a los archivos y recursos para los que tienen permiso de acceso. Además, el sistema operativo también proporciona herramientas para gestionar y limitar los recursos del sistema, como la memoria y la CPU, entre los diferentes usuarios. Esto hace que Linux sea una opción popular para entornos de servidor, donde es común que múltiples usuarios accedan al sistema al mismo tiempo para realizar tareas diversas. También es una característica útil para entornos de escritorio compartidos, como laboratorios de informática o bibliotecas públicas, donde varias personas necesitan utilizar el mismo ordenador. Linux es personalizable. Puedes usarlo a tu antojo, prepararlo, modificarlo. Es uno de los sistemas operativos que más personalización nos permiten, con todo tipo de opciones para ajustarlo al máximo a lo que queremos o necesitamos. Hay distros de Linux que podemos usar para que un niño pequeño tenga su primer ordenador, por ejemplo. O podemos usar una distro de Linux para convertir el ordenador o el microordenador en un emulador de videojuegos retro. Con Linux, puedes ajustar casi todos los aspectos del sistema, desde la apariencia visual hasta el funcionamiento interno. Puedes elegir entre una variedad de entornos de escritorio, cambiar temas, iconos y fondos de pantalla, e incluso modificar la disposición de los elementos de la interfaz gráfica. Además, tienes la posibilidad de instalar y desinstalar aplicaciones, así como de escoger configuraciones avanzadas. Alto control de dispositivos. Otra de las ventajas distintivas de Linux es su capacidad para administrar los controladores de dispositivos. A diferencia de otros sistemas operativos, Linux cuenta con una amplia gama de controladores de dispositivos incorporados. Lo que significa que muchos dispositivos funcionarán de manera nativa sin necesidad de instalar controladores extra. Linux ofrece soporte para una gran variedad de hardware, lo que facilita la conexión e instalación de nuevos dispositivos sin problemas. Además, si el controlador específico no está incluido en la instalación estándar. La comunidad de Linux es conocida por desarrollar controladores de código abierto para una amplia gama de dispositivos, lo que garantiza una compatibilidad más grande. Independiente y estable. Otra de las grandes características de Linux es que se trata de un sistema operativo que puede ser modificado y distribuido libremente. Es decir, cualquier puede acceder a su código, modificar o desarrollar nuevas capacidades sin necesidad de permisos ni protocolos previos. Linux es considerado uno de los sistemas más robustos y estables, de ahí que sea el sistema más utilizado en servidores y ordenadores que tienen que permanecer siempre encendidos sin que nada falle. Además, es bastante seguro y normalmente es una de las opciones más recomendables. Linux es escalable. Gracias a sus características y diseño flexible, Linux tiene una gran capacidad de reacción y adaptabilidad a las necesidades cambiantes de los usuarios. En primer lugar, al ser de código abierto, Linux ofrece una rápida respuesta y adaptación a los cambios. La comunidad de desarrolladores de Linux está constantemente trabajando para mejorar y optimizar el sistema. Lo que significa que las actualizaciones y correcciones de errores se implementan constantemente. Además, Linux ha demostrado durante toda su historia ser escalable y que se adapta muy bien a los cambios y diferentes cargas de trabajo con su enfoque eficiente en el uso de recursos que permite añadir más usuarios, servicios y dispositivos sin que esto afecte en gran medida al rendimiento del sistema. Aplicaciones para usuarios compatibles con Linux. GNU Linux ha sido referencia en muchos aspectos comparando con las plataformas de Microsoft o Apple. En concreto, los diferentes formatos en los que se pueden presentar las aplicaciones provocaron la creación de los primeros repositorios o tiendas de aplicaciones, en este caso, siempre gratuitas. Hay todo tipo de programas que podemos utilizar si usas Linux. Todo tipo de software muy similar al que usas en Windows o en otros sistemas operativos. Podemos tener programas de ofimática para escribir, para navegar por internet o para ver vídeos. Suite de ofimática. Existen varias aplicaciones muy interesantes que, originariamente, fueron desarrolladas para Linux con un gran potencial. Teniendo en cuenta que la suite líder, Microsoft Office, tenía un costo elevado, este tipo de suites en código abierto cubrían las necesidades de muchos sin tener que invertir un solo céntimo. OpenOffice y LibreOffice son las más populares, y las más presentes para todo tipo de plataformas, no solo GNU Linux. La segunda, LibreOffice, fue desarrollada en 2010 a modo de competidor de OpenOffice ofreciendo algunas características diferentes. Otras suites de ofimática son Caligra Suite, que además de incluir los diferentes paquetes del procesador de textos, la hoja de cálculo y el diseñador de presentaciones. Incluye un editor de artes gráficas bastante interesante. WPS Office es de origen chino y su potencial está en la presencia no solo para GNU, Linux, sino también en plataformas como Microsoft Windows, iOS y Android. Otra de las plataformas muy utilizadas y que hace algunos años tuvo cierta popularidad es SoftMaker Office, diseñado por desarrolladores alemanes en 1987. Navegadores web. Actualmente, muchos de los programas con cierto éxito en Linux están también disponibles en plataformas más comerciales como Windows o MacOS. Lo que algunos suelen confundir es el origen de algunas de esas aplicaciones, como es el caso de Mozilla Firefox. Este navegador fue diseñado originalmente en código abierto para GNU Linux y es el más utilizado en dicha plataforma. Su gran comportamiento, la potencia y estabilidad que ofrece junto con un consumo mínimo de memoria RAM al lado de su gran competidor, Google Chrome, han hecho que sea un navegador presente en los sistemas operativos más utilizados. Otros navegadores desarrollados en código abierto para Linux son Google Chrome y Opera, bastante extendidos entre Windows y MacOS. Otros con presencia exclusiva en el sistema operativo de código abierto son Epiphany, que usa el motor de renderizado WebKit para el entorno de escritorio GNOME, y Midori, que está basado en el motor Electron. Edición de sonido, vídeo y foto. Los profesionales del audiovisual o el sonido, normalmente, escoger Windows o Mac por el acceso a herramientas como Adobe Premiere, DAWs como Ableton o FL Studio, y programas tan potentes como Final Cut Pro o Photoshop, aunque es cierto que estas suites son las que se consideran estándar en la actualidad para crear música o montar vídeos, Linux también tiene sus alternativas y, con un poco de esfuerzo, aprenderás a usarlas y a sacarles el mismo partido que le sacarías a cualquiera de las otras. Estos son algunos ejemplos. Audio. LMM, similar a DAWs como FL Studio, Audacity, Ardor, Reaper, Rose Garden, Mix. Video. Kaggle Live, OpenShot, SubCut, Flowblade, Blender, OBS Studio, Cinelera. Foto. GMP, Krita, Pinta, Digicam, Show Photo, Rotherapy, Photox. Reproductores multimedia. Para muchos, VLC Player es el mejor reproductor multimedia del mercado. Y con mercado no nos referimos a las tiendas online de software. VLC está desarrollado en código abierto y es totalmente gratuito. Es probable que lo uses con tu iPhone, Mac o cualquier smartphone Android. Pero lo cierto es que este reproductor fue desarrollado inicialmente para Linux. Una de las ventajas del código abierto es que muchos de los desarrolladores de todo el mundo colaboran para lograr la mejor versión de una aplicación. En el caso de VLC Player, de la organización VideoLAN, se ha dado con un reproductor capaz de reproducir de manera fluida casi cualquier formato sin necesidad de instalar códecs. Inspirado en iTunes de Apple, Rhythmbox es un reproductor de música para archivos MP3 que utiliza el motor GStreamer para entornos de escritorio GNOME. Para entornos de escritorio KDE podemos hablar de Amarok, un reproductor musical muy interesante. Por último, Audacious es otro de los reproductores más utilizados de código abierto. Este reproductor se ha desarrollado para sistemas POSIX dentro de GNU Linux. Juegos para Linux. Por supuesto que Linux también tiene todo tipo de juegos que podemos descargar en Linux. Por un lado, son bastantes las desarrolladoras que diseñan juegos con versión nativa para este SOU. Para echar un vistazo a todos los juegos para Linux, podemos por ejemplo hacer uso de Steam. En Steam, podemos ver la lista completa de juegos compatibles con Linux haciendo clic en la pestaña de la tienda mayor que categorías mayor que secciones especiales mayor que Steam OS más Linux. Además, el propio Steam cuenta con un cliente para Linux. Por otro lado, podemos usar distintas herramientas y programas que sirven como adaptadores, por decirlo de alguna forma, que te permiten lanzar juegos para Windows en Linux. Algunos ejemplos son Wine, DXWine, WineTrix y Lutri. También podemos usar Epic Games Launcher para jugar a juegos de Epic Games, como el de sobra conocido Fortnite. El lado malo de este tipo de programas es que cabe la posibilidad de que tengamos una experiencia de juego algo peor, con algún tipo de ralentización o bug. Esto es debido a que los emuladores van a usar un gran esfuerzo de procesamiento para poder hacer la traducción del programa Linux a tu sistema operativo en tiempo real. Si tu ordenador tiene buen procesador y RAM, no tienes por qué tener problemas. Distribuciones Linux. Seguramente en más de una ocasión hemos oído hablar de distribuciones o distros de Linux. Pues bien, no se trata más que de un software basado en el núcleo de Linux que incluye determinados paquetes de software que permiten desempeñar ciertas funciones para satisfacer las necesidades de los usuarios. Por lo general, estas distribuciones están compuestas por software libre e incluyen las bibliotecas y herramientas del proyecto GNU y el sistema de ventanas X Windows System. Además, dependiendo de a quién esté dirigida la distro, también se suelen incluir otro tipo de software como procesadores de texto, hojas de cálculo, reproductores multimedia, herramientas administrativas, etc. Esto hace que podamos encontrar distribuciones de Linux para todos los gustos y necesidades. Distros ligeras para poder dar vida a ordenadores antiguos o con pocas capacidades a nivel de hardware, distribuciones con una interfaz similar a Windows o Mac OS, etc. Debian Linux. Debian es probablemente la más conocida, la más antigua. Es la distribución más estable y cuenta con repositorio, una gran comunidad, gestores de paquetes, pero no es la única. Debian es un sistema operativo libre creado por usuarios y en el que han trabajado o formado parte todo tipo de personas haciendo posible su actualización, añadiendo funciones, manteniéndolo al día para que sea práctico y fácil de usar. Además, en su página web podemos encontrar toda información necesaria para empezar a utilizarlo y funciona desde 1993, por lo que es muy sencillo encontrar manuales, tutoriales o actualizaciones frecuentes. Y hay que tener en cuenta que no solo se usa el kernel de Linux o Friends, también se quiere ofrecer para otros kernels, como puede ser el caso de GNU. Ubuntu Linux. Otra conocida es Ubuntu y otra de las grandes clásicas. Ubuntu tiene una tienda de aplicaciones que permite que instalemos diferentes programas. También cuenta con una interfaz gráfica que hace que utilizarla sea muy intuitivo y cómodo. La gran ventaja es su interfaz y su diseño si estás acostumbrado a Windows. Básicamente simplifica su uso y hace que sea sencillo para todos los usuarios. Incluso siendo una de las habituales opciones cuando se va a instalar en un ordenador que van a usar niños. Además, tiene una amplia comunidad que hará que sea más sencillo encontrar todo tipo de tutoriales, consejos e información para poder utilizarlo como principiantes sin que suponga demasiado esfuerzo. Fedora Linux. Fedora es una distribución impulsada por la comunidad y patrocinada por Red Hat que se lanzó en 2003. Destaca por ofrecer ser una opción popular para usuarios avanzados y desarrolladores, porque cuenta con las últimas implementaciones a nivel de tecnología. Usa el entorno de escritorio GNOME, pero también ofrece otras opciones como KDE Plasma y XFCE. Fedora es conocida por su enfoque en la seguridad y la estabilidad y por ser una plataforma sólida para la innovación tecnológica. Hay que tener en cuenta que esta distribución en particular suele ofrecer versiones más recientes con el paso del tiempo, pero lo cierto es que se consideran como no estables. Una vez que sí lo son, entonces ya se incluyen en RHEL. Por otro lado, puedes encontrar distintas versiones disponibles como Server, CoreOS, Silverblue o Yacht. CentOS Linux. CentOS es una distribución basada en el código fuente de Red Hat Enterprise Linux, RHEL, pero es de código abierto y gratuito. Está diseñada para ser una opción estable para servidores y entornos empresariales. Se centra en la seguridad y la estabilidad, y proporciona actualizaciones de seguridad regularmente. Es compatible con una amplia gama de software y es conocido por su rendimiento y escalabilidad en entornos de servidor. CentOS utiliza el entorno de escritorio GNOME de manera predeterminada, pero también puede funcionar como un servidor sin entorno gráfico. Arch Linux. Arch Linux es una distribución ligera y altamente personalizable que se enfoca en proporcionar un sistema simple y minimalista. Se basa en el principio de «hágalo usted mismo» y requiere una mayor participación en la configuración inicial. Utiliza el gestor de paquetes Pacman y tiene acceso a un repositorio amplio y actualizado. Sus actualizaciones se lanzan de manera frecuente. Es popular entre usuarios avanzados y seguidores de Linux que quieren disfrutar de una experiencia personalizable, pero minimalista. Linux Mint. Otra de las distribuciones más usadas por los usuarios es Linux Mint, la cual está basada en Ubuntu y también en Debian. Esta alternativa, lo cierto es que está pensada para ofrecer un sistema operativo todavía más moderno, el cual sea completamente óptimo y eficiente para cualquier usuario de PC pueda llevar a cabo sin problemas sus tareas diarias. Es decir, que no suele dar problemas de rendimiento. Además, esta opción destaca por tener una interfaz bastante simple, por lo que no es difícil de usar desde la primera toma de contacto. Por otro lado, está pensada para que funcione con otros sistemas como Windows o MacOS y soporta plataformas x64 y x86. Elementary OS. Esta distribución no solo es conocida por su interfaz simple, sino porque también está pensada para ser uno de los mejores sustitutos de Windows y MacOS. Además, estamos ante una opción que está basada en Ubuntu, y hay que destacar que incluye varios elementos propios como el entorno de escritorio Pantheon o hasta el gestor de las ventanas de gala. Es cierto que esta distribución no ofrece una gran personalización para los usuarios, ya que, por ejemplo, no permite modificar el escritorio sin instalar alguna app de terceros. Sin embargo, Incluye funciones interesantes como el vista multitarea o el picture in picture. Ventajas y desventajas de Linux. Aunque ya hemos mencionado algunas, lo cierto es que las principales ventajas que nos ofrece Linux es que se trata de un sistema operativo totalmente gratuito. Por lo tanto, podemos probarlo cuando queramos sin ningún problema. Hace años estaba más etiquetado como un sistema pensado para usuarios más expertos. Y todo por la necesidad de controlar prácticamente todo desde la línea de comandos. A día de hoy ofrece una gran facilidad de uso. Incluso podemos elegir la interfaz gráfica que más nos guste o más fácil de manejar nos parezca. 1. ¿Es el más seguro? La seguridad es sin duda una de sus grandes ventajas. Lo cierto es que es una garantía frente a la mayoría de virus y amenazas, aunque no es seguro 100%. Podríamos decir que cualquier distro es más segura que Windows. Su personalización también es un punto a destacar, ya que el entorno Linux nos permite usar diferentes interfaces gráficas, es decir, no limita una única interfaz como ocurre en otros sistemas. 1. Multitarea, multiusuario. Su robustez, un mayor control sobre los dispositivos. Las grandes posibilidades para trabajar en modo multiusuario y las capacidades multitarea son sin duda otras de las características a destacar de Linux. Ahora bien, también hay ciertas limitaciones o inconvenientes a la hora de usar el sistema. 1. No es para juegos de PC. Si somos de los que nos gustan los juegos de PC, lo cierto es que aquí es donde podemos encontrar uno de los principales inconvenientes de Linux. Existen pocos juegos en comparación con la gran oferta o mercado de videojuegos que rodea a Windows. Muchos de los principales desarrolladores de videojuegos únicamente sacan sus títulos compatibles para el sistema operativo de Microsoft. 1. Problemas de compatibilidad. Aunque cada vez hay más aplicaciones o software compatible con Linux, puede que determinadas herramientas de las que estamos acostumbrados a usar cada día si venimos del entorno de Windows no estén disponibles para Linux. Y por eso mismo, ninguna otra que cumpla con nuestras necesidades. La curva de aprendizaje de Linux es mayor. Además, la necesidad de tener que usar la línea de comandos puede ser también un inconveniente para muchos usuarios con menos conocimientos. 1. Mayor tiempo de adaptación. Si toda la charla sobre ciencia de datos y computación distribuida suena un poco intimidante, es porque lo es. Y no todo el mundo tiene por qué saber de informática. Incluso si como usuarios habituales de Mac y Windows, descubrir cómo hacer cosas básicas en Linux lleva tiempo. Las habilidades de esos sistemas operativos no siempre se traducen, y normalmente acabaremos buscando en Google cómo hacer tareas simples en Linux. 1. Portada. 2. Noticias. 3. Internet. 4. Se acabó gastar dinero para mejorar la red Wi-Fi de tu casa. 4 cambios gratis que puedes hacer hoy mismo. Se acabó gastar dinero para mejorar la red Wi-Fi de tu casa. 4 cambios gratis que puedes hacer hoy mismo. A medida que los proveedores de Internet nos ofrecen cada vez más y mejores tarifas, es normal que ante el mínimo problema valoremos la posibilidad de cambiarnos de compañía o contratar una tarifa superior. Sin embargo, no siempre la solución a nuestros problemas más habituales pasa por gastarnos más dinero. Cuando nuestra conexión a Internet en casa no nos proporciona la velocidad que debería, es normal que muchos de nosotros comencemos a valorar la posibilidad de cambiar de operador. Contratar una tarifa superior o, incluso, solicitar un reemplazo de nuestro router. En función del caso concreto, incluso estamos dispuestos a pagar de más a cambio de mejorar la experiencia de conexión que tenemos en casa. Sin embargo, esta no es siempre la solución. De hecho, Existen muchos trucos que nos permiten mejorar la red wifi de nuestra vivienda sin necesidad de invertir un solo euro. Lo único que necesitamos es realizar una serie de cambios para comenzar a notar la mejoría. Te contamos algunos de ellos. Reinicia el router. Lo primero que es importante realizar cuando nuestra conexión comienza a fallar es reiniciar nuestro router. Incluso podemos programar el dispositivo para que realice este apagado de forma periódica. De este modo, no tendremos que hacerlo manualmente cada pocos días. Pese a que puede parecer una acción que no tiene muchos efectos, la realidad es que un simple reinicio puede ser todo lo que necesitamos para liberar la memoria. Liberar los canales o solventar cualquier incidencia puntual que tengamos en segundo plano. Comprueba los dispositivos que tienes conectados. Además de reiniciar el router, asegúrate que no tienes más dispositivos de la cuenta conectados a la red. Es bastante habitual que nos olvidemos de desvincular todos los dispositivos conectados una vez dejamos de usarlos, como los altavoces inteligentes, por ejemplo. Sin embargo, esto puede estar afectando a tu conexión y al rendimiento de la red. Desde el menú de configuración de tu router puedes comprobar estos dispositivos y, en el caso de que veas alguno que no te resulte familiar o que no sea necesario que siempre esté conectado, desvincúlalo. De este modo, podrás volver a hacer uso de tu conexión con normalidad. La posición del router, clave. Recuerda que la posición del router es fundamental para que la red llegue de forma correcta a todos los rincones de tu hogar. Si tienes el router dentro de un armario o con muchos dispositivos alrededor, es posible que por las interferencias no pueda expandir su señal bien al ecosistema de dispositivos de tu vivienda. Instálalo en un lugar libre de interferencias y en el que no haya barreras arquitectónicas que puedan dificultar la señal. Cambia el canal de la conexión. Por último, recuerda que también puedes cambiar el canal de la conexión. Puesto que es posible que el canal desde el que te conectes esté demasiado saturado y esto esté provocando una baja en el rendimiento de tu conexión. Cambiar el canal al que estamos conectados es muy sencillo, puesto que lo único que necesitamos es acceder al menú de configuración del router y buscar la opción de canal Wi-Fi, cuya ruta puede variar en función del operador en cuestión. Prueba alguno de los canales que tienes disponibles y haz un test hasta comprobar si la conexión mejora o no. Incluso puedes optar por cambiar de banda y conectarte a la de 5 GHz, que es algo más rápida en las distancias cortas, aunque con menor cobertura. El artículo lo escribió Daniel Caballero en Azonet y es que es Linux, el sistema operativo código abierto y gratuito.